Han podido entrevistarse con el ministro, concretamente de producción de la provincia. Ustedes con planteos concretos y claros, una reglamentación de la ley y bueno, mayor ayuda a la agricultura familiar. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, muchas gracias. La verdad que fue una respuesta muy fría, muy... Yo sinceramente no esperaba esta reacción, pero bueno, fue la que se dio. Y básicamente se basaron en cuestiones muy concretas y puntuales para distintos sectores que la están pasando mal. Acá en esta mesa hubieron agricultores familiares de distintas zonas. Yo soy trabajador despedido de la agricultura familiar de la Nación y estaba trabajando en la zona de Balcheta y en la zona Región Sur. Y digamos como que ha venido a través de una política nacional atravesando una situación de la agricultura familiar de la provincia de Río Negro, la cual el Estado provincial debe hacerse cargo, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos son propuestas que están implementadas, inclusive la ley de agricultura familiar fue un insumo que se acercó a la legislatura, que se debatió y se aprobó, pero hoy no está reglamentada y la que esté o no reglamentada depende del gobierno de turno que tenemos. No depende de nosotros. Entonces nosotros las propuestas las trajimos, o sea, y la ley de agricultura familiar apunta a sostener al sector más vulnerable, más humilde de la producción primaria de la provincia de Río Negro, que hoy hay muchos productores que están pasando una situación de crisis como la pasa todo el mundo, porque no pueden producir de la manera que pueden producir, porque los costos de producción se han elevado, porque los costos de mantenimiento de la maquinaria también se han elevado, así que es una situación complicada que se la venimos a manifestar al ministro y que la respuesta sinceramente no fue la que nosotros esperábamos. Creo que hay un compromiso, sí, de generar una mesa de diálogo como para poder reglamentar la ley y tomar puntos de esa ley para poder llevar adelante, pero bueno, eso. La que se reglamente la ley implica que existan los recursos necesarios para que se dé esta ayuda necesaria para nosotros. Exactamente, la ley como está planteada necesita recursos, esos recursos salen de las rentas provinciales, por lo tanto evidentemente tiene que readecuar algunas partidas presupuestarias para el sector que hoy digamos alimenta gran parte de la provincia. Y esa mesa que se va a conformar sería para reglamentarla y tendría participación del sector que de alguna manera se va a ver beneficiado. Es un poco la idea. La idea es que las políticas públicas que pretende implementar el ministerio estén consensuadas con el sector el cual se va a beneficiar, ¿no? Es un poco por ahí el cuestionamiento que se planteó, ¿no? El maíz se puede hacer no todos los lugares. Entonces, el ministerio tiene un plan maíz, que lo comentaron ahora, pero no en todos los lugares se puede implementar ese plan maíz. Entonces hay que buscar otras herramientas en otros lugares donde se puedan bajar beneficio y ayuda para el sector de pequeños productores. ¿Les dio la sensación de que el ministro no estaba al tanto de la situación por la cual la atraviesan los pequeños productores o que directamente no le convenía estar al tanto o prefiere omitirles? No, yo creo que el ministro sabe. Sabe porque es productor, primero y principal es productor. Quizá la realidad en la cual ellos están pensando en la agricultura familiar es porque lo escuchamos, ¿no? Del tema de la rentabilidad. Y se manejan esos parámetros. Hoy la actividad, si no es rentable, pareciera que no funcionara. Y en realidad en la agricultura familiar, la rentabilidad no es el centro de atención de un productor. Hoy los pequeños productores están sobreviviendo, subsistiendo, muchos de la casa, por ejemplo, en la zona nuestra, viven comiendo carne de guanaco y animales, fauna, qué sé yo, para con tal de poder seguir estando. Algunos se sostienen por alguna ayuda social, pensión, jubilación, pero en sí la actividad está siendo día a día menos rentable desde el punto de vista económico. Y ahora con esta crisis económica del dólar y eso, se agudiza mucho más. Pero igualmente hay que prestarle atención porque es un sector muy grande. Es un sector muy grande de la agricultura familiar, de los pequeños productores, por los cuales estamos nosotros acá hablando, ¿no? Yo creo que lo conoce. Lo que nosotros por ahí planteamos es política pública. para ese sector. Y me parece que lo que no está viendo hoy es política pública, creo yo. La sensación que me dio a mí es que para cada intervención que hacían los productores tenía una respuesta de financiamiento. Y no solamente financiamiento para la producción, es financiamiento para la vivienda, es financiamiento para el camino, es financiamiento para la comunicación. Entonces tiene que ver con un poco de todo. Hablaban de la feria, de que hay algunas cuestiones en la feria locales que no, por ahí no están claras. Los costos de producción hoy se han ido muy, muy arriba. Y la verdad que es muy difícil hoy producir. El maíz, los que alimentan carne, animales con, para producir carne con grano, el número hoy es muy fino, muy fino. Y estamos hablando de pequeños productores, no estamos hablando de grandes. Y para los grandes también, obviamente, que afecta a todo esta situación. No hay consumo, la gente hoy no puede consumir la carne que consumía antes. Reemplaza la carne vacuna, la carne ovina por el pollo. Y en fin, así es toda una cadena. Y esta crisis la tiene que, me parece, ver el ministerio. No me parece que sea ilógico hablar con el ministro por estas cuestiones. Y no me parece que con invernadero o con maíz o con eso se solucionen los problemas. Hay problemas coyunturales que son más importantes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.